Nosotros, los de cuarto. Capítulo 12. Carlos. El amor nunca deja de ser. Al abrir la cortina que separaba la calle de la pista, entramos en un nuevo mundo. La dimensión maravillosa del circo. Todo misterio, magia y asombro. Elefantes, faquires, payasos, monos que conducen motocicletas y valientes domadores. Luces de colores, música de circo. No hay nada igual. Extasiados estábamos todos los de la clase en aquella visita en grupo, cuando de pronto, un equilibrista bastante flacucho y desgarbado comenzó a trepar por los mástiles laterales de la carpa. Al llegar al punto más alto, nos miró y de repente, con un beso, le arrojó a Paula, nuestra maestra, un ramito de alelíes directo a su falda. Tuvo una puntería increíble y como todo el circo comenzó a aplaudir, ella se puso colorada como un tomate. Después, hizo tales acrobacias que nos dejó sin aliento. Si hasta tuve que pegarle un codazo a Carmelo para que respirara, porque empezaba a ponerse azul. Estábamos como locos. Había unas gemelas que hacían piruetas sobre el lomo de dos caballos blancos. Y Sergei el mago, con un leve sacudón de su varita, hizo desaparecer la silla del presentador. El pobre acabó con el culete lleno de serrín en el centro de la pista mientras todos reíamos. Fue entonces cuando descubrí, entre risa y risa, que al fondo de la pista se estaba preparando un grupo de trapecistas. Me llamó la atención que al pequeño, un niño que no tendría más de 6 o 7 años, debían ayudarlo a subir las escaleras y coger las argollas. Le di un codazo a Marisa, que estaba junto a mí. «Mira, ¿qué le pasa a ese niño? Allí, junto a los trapecios, ¿lo ves?» «Está claro, Alicia», me contestó. «Es ciego». Desde ese momento, ya no pude mirar lo que estaba ocurriendo en la arena central. Aquel niño se llevaba toda mi atención. 5 minutos después, Sergei acabó su número. Por suerte, la chica que aserró dentro de una caja, para alivio de todos los presentes, salió vivita y de una sola pieza. Entonces, la familia de trapecistas, todos de la mano y vestidos con unos bonitos trajes en color púrpura, se colocaron en medio de la pista central. Efectivamente, el niño menor a quien presentaron como Carlos era ciego. Lo que vino después fue de vértigo. Marisa y yo instintivamente nos cogimos de la mano. Poco a poco, a medida que los demás se iban dando cuenta, también empezaron a abrir los ojos. Carlos se movía tan cómodamente y parecía disfrutar tanto allí en el aire que nadie hubiera podido creer que tuviera semejante discapacidad. La confianza que mostraba al saltar de las manos de su padre a las de sus hermanos o a las de su madre era impresionante. A pesar de la red que había situada a varios metros del suelo, la altura era tal que cada salto hacía que no solo nos quedásemos sin aliento, sino que todos los presentes lanzásemos exclamaciones de admiración y, ¿por qué no?, de preocupación. Cuando terminó su actuación, el circo entero explotó en una gran ovación, puesto en pie, como si de pronto, después de varios minutos de ansiedad contenida, hubiésemos podido recuperar el aliento. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¿Cómo podía alguien ser tan valiente? ¿De dónde sacaba ese niño tanta fuerza interior? El resto de la función fue maravillosa, pero al salir, todos hablábamos solamente de Carlos. Tal vez, a causa de mi vocación periodística, decidí averiguar algo más sobre él. Sabía que era cuestión de días para que la carpa fuese desmontada y los magníficos artistas se marcharan a otra parte, así que no podía perder el tiempo. Al día siguiente, a la salida del cole, volví al circo. No sabía muy bien con qué pretexto me acercaría esta vez ni a quién le preguntaría por Carlos, pero estaba decidida. Tenía que hablar con el niño ciego del trapecio. Cuando tras la valla vi a Marcial cepillando el pelo de los caballos, fue casi como una revelación. Me hizo pasar. De nuevo, me dio un par de chuches. Y hasta me ofreció su taburete para que no tuviera que sentarme sobre una piedra. Comenzamos a hablar de la función y de cómo mis amigos y yo habíamos disfrutado. Que estábamos de verdad agradecidos. Que todos eran unos artistas como la copa de un pino. Y cuando ya no sabía qué más decir, Marcial, con la sabiduría que siempre guardan los ancianos entre los pliegues de sus arrugas, me interrumpió. «Pero tú no has hecho un camino tan largo andando solo para agradecer, ¿verdad? Vienes a pedirme algo. ¿Qué es?» «Quiero conocer la historia de Carlos, ese niño ciego tan valiente que ayer nos dejó sin aliento en el trapecio», contesté sin dudar. «Comprendo. Verás, Alicia, Carlitos nació aquí, en el circo. Cuando a los 2 años, su madre lo colgó por primera vez en el trapecio, nos asombró a todos su enorme habilidad. Era liviano y flexible, un pájaro que sin dudas había nacido para esto. Sus padres vienen ambos de estirpes de trapecistas y contorsionistas, y este niño dejaba ver claramente su ascendencia. Con unos pocos años era mejor que todos ellos juntos. Sin embargo, a los 4 años comenzamos a notar cambios en su conducta. Estaba claro que algo le pasaba. Se caía con demasiada frecuencia y a veces estiraba las manos para alcanzar las cosas como si no tuviera claro dónde estaban. El diagnóstico fue devastador. Un problema insalvable en las córneas le dejaría ciego antes de cumplir los 5 años. Todos juntos, como la familia que somos, tomamos la decisión de no abandonarle. La mayor ilusión de la vida de Carlos era el trapecio, y durante los meses que no pudo subir, empezó a apagarse. Parecía un pájaro al que le habían cortado las alas. A pesar de que los médicos le habían prohibido cualquier clase de piruetas, el niño no cejaba en su empeño, y en cualquier descuido de los mayores se subía de nuevo, con el peligro que eso entrañaba para su vida. De modo que la familia del circo nos reunimos un día y decidimos que cada persona tiene derecho a decidir su camino y a ser feliz. De modo que iniciamos la ardua tarea de enseñarle a moverse de memoria, a anticipar peligros y a confiar en su instinto y en el amor de aquellos a quienes noche a noche les confiaría su vida. Y lo hicimos. Carlos es ciego, pero es feliz porque sigue haciendo lo que más le gusta en el mundo. Pero ¿nunca pensaron que debería dedicarse a otra cosa menos arriesgada? ¿Qué sé yo? En el circo hay mucho más para hacer. Sí, claro, pero él amaba el trapecio. Y el amor, si es de verdad, no cambia ante la adversidad, ni deja de ser, nunca. ¿Acaso la sordera cambió el amor de Beethoven por la música? Al contrario, querida Alicia, su pieza más famosa fue compuesta cuando ya no escuchaba el idioma de su piano. Los padres de Carlos lo sabían y lo educaron para defender su felicidad por encima de las circunstancias. Para entonces, hacía rato que aquel caballo blanco estaba impecable, pero ni Marcial ni yo queríamos dejar de conversar. El sol, convertido en una bola naranja, se despedía anticipando la hora de la siguiente función. Debía marcharme. ¿Te gusta el ajedrez?, me preguntó Marcial. Todavía estaremos por aquí la próxima semana. Si vienes de nuevo, te prometo organizar una partida con Carlos. Pero eso sí, te aviso, prepárate para perder. En el circo no hay quien le haya ganado ni una sola vez. El ajedrez siempre me ha aburrido mortalmente, pero, por supuesto, volví. Lo hice cada tarde, y fue increíble ver cómo aquel niño ciego lo veía todo a la perfección en su mente. Además, ¿era tan inteligente? Tal y como Marcial me había dicho, no gané ni una sola partida. Y eso que lo intenté de verdad. Carlos y yo nos hicimos muy amigos, y cuando llegó el momento de la despedida, nos abrazamos a la promesa de que volveríamos a vernos el siguiente verano. Aquel niño, a oscuras, vestido de púrpura frente al trapecio, que solo veía en su memoria, nos enseñó a todos que si existen los superhéroes, no llevan capas graciosas ni absurdos antifaces. Bueno, a veces sí. Y lo que les define es el valor de creer en sus sueños y luchar por lo que creen, por encima de los obstáculos. Sin lugar a dudas, Carlos y su familia del circo nos habían enseñado una importante lección. Nada es imposible. El verdadero amor es tan poderoso que nos permite lograr hazañas sobrehumanas e inimaginables. Producido por hopmedia.es.